se arranca llorando bien bonito. Pues ¿qué le hiciste a la niña, corazón? Le pegué porque ya me hizo tu peto. Pues qué bueno, porque ahorita vas a ver el tremendo chupetón que le hizo a mí. ¿Dónde crees que lo traía, compadre? En una mano. No, no, no. En una oreja. No, es que no. En una ceja. No, no, no. En la mejilla. No, es que no. Trae el santo chupetón en la cadera. No te dije, Hernández. Muy bonito, muy bonito. En la cadera. Esos del staff de Bronco.